Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenos días para todos. Y bueno, antes de ir concretamente al evento, les comentamos por qué o a qué se debe justamente este encuentro de pueblos fumigados que se va a realizar. El proyecto de modificación de la Ley 11.273 que regula la aplicación de agrotóxicos en los campos y zonas agrícolas industriales de la provincia de Santa Fe ha tenido idas y vueltas en un plazo de 6 años. La media sanción lograda en la Cámara de Diputados de la provincia en el 2005 fue dejada caer deliberadamente durante el 2010 en un acto de concertación entre las fuerzas oficialistas y de la oposición. En el 2011 los debates fueron aplazados y se cree que este año van a darse nuevas disputas y más resistencias para su tratamiento. Bueno, ante esta situación, las organizaciones sociales, vecinos y vecinas de comunidades fumigadas, organizaciones campesinas de base del territorio santafesino, arman redes, realizan plenarios para lograr consensos y llevar adelante distintas acciones que presionen a los legisladores y que estos deliberen sobre el tema. Bueno, una de esas acciones tiene que ver con el primer plenario o primer encuentro de pueblos fumigados del norte santafesino, un evento que busca exponer los problemas y daños ambientales en relación al modelo agrícola y del monocultivo, pero que también busca generar conciencia para defender la salud y la biodiversidad. Federico Pereira, integrante del espacio Encuentro por los Derechos Humanos, una multisectorial que organiza esta actividad, nos cuenta. Es un hecho inédito aquí en el norte santafesino, ya que va a ser el primer encuentro de pueblos fumigados. El esquema de trabajo se plantea a través de un taller, empezando primero por la presentación del espacio de los derechos humanos, la modificación que se pretende de la ley de agrotóxicos, pasando por una testimonial de personas afectadas directamente por las fumigaciones, y luego la discusión en taller acerca de la problemática de los agrotóxicos. Se está convocando a personas de la sociedad civil, afectados directos o no, de campesinos, de productores agrícolas. Esta reunión de pueblos fumigados será en el SIC de Barrio América de Reconquista y se espera también la presencia de legisladores, autoridades municipales y provinciales. Desde Incupo, reportó Eliana Ibarra para el informativo Farco.